Miércoles 29 de junio. Restauración en Jesús. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, verso 19. Originalmente, fuimos creados como seres perfectos en un mundo perfecto y completo. Pero este paraíso anterior a la caída se perdió por causa del pecado y el mundo tal como lo conocemos está lleno de muerte, violencia, sufrimiento, miedo e ignorancia. El plan de salvación fue creado a fin de que este mundo volviera a su perfección original. Cristo vino para recuperar lo que se había perdido con la caída. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Lo dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de la salvación, y se le concedió un tiempo de gracia al hombre, hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado. Es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Patriarcas y Profetas, página 584. Aunque esta restauración no se completará hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva, el proceso ya comenzó en nosotros ahora. Escucha Gálatas capítulo 4, verso 19. ¿Qué lección espiritual importante presenta Pablo aquí? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, se presenta a Cristo como la imagen de Dios, la imagen misma de su sustancia. Compara esto con Juan capítulo 14, verso 9, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, Colosenses capítulo 1, verso 15. Él desea unirse con nosotros a fin de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Si se lo permitimos, la imagen de Dios puede estar en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 27. La expresión final de la restauración ocurrirá en la segunda venida. Ver Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Sin embargo, cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, comienza el proceso de ser restaurados a la imagen de Dios. Cuando eso sucede, anhelamos traer a otros a aquel que también puede restaurarlos a ellos. Aunque la obra de restaurarnos comienza ahora en nosotros, ¿por qué debemos recordar que esa restauración no será completa hasta la segunda venida de Jesús?